derecho. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hoy sí, no os habéis equivocado. Hoy no es un programa grabado. Hoy es el día 21 de enero del 2019. Este es el tercer programa que hacemos este año. Y hoy me he vuelto a situar al otro lado. Al otro lado de la mesa, que normalmente quien hace esta presentación es el amigo Tony Cárdenas. Hoy no puede asistir. Hoy le hemos dado fiestecilla porque el chaval se lo merece, ahí está dándolo todo cuando viene aquí a la radio, pues venga, hoy que no venga. Y hoy justo está aquí quien no tenía que venir en un día como hoy, pero ¿qué le vamos a hacer? Para un invitado que tenemos no lo vamos a echar. El otro, está aquí el José, ya que viene cuando quiere, pero bueno. Ya sabéis, esto es Radio Rosco desde el 91.4 de la FM. Este es el programa que hacemos desde la sección sindical de la CGT en Transportes de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Y cómo no, vamos a dar el número de teléfono de intervenciones en directo, porque a lo largo de lo que llevamos de año todavía no me habéis puesto a prueba, pues hoy toca que me pongáis a prueba. El número de intervenciones en directo es el 93-013-9533, repito, que es el teléfono de Radio Contrabanda, por supuesto, 93-013-9533, y os doy mi teléfono de WhatsApp por si me queréis enviar algún mensaje, que es el 644-258235. Venga, pues pasamos a presentar a quien no tenía que haber venido y ha venido, pero que siendo el único invitado no lo vamos a echar. ¿Qué tal, Saturnino? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muy bien, como me gusta. De hace tiempo que no nos llamamos por el nombre de pila, siempre nos hemos llamado por el nombre, por el apellido. Bueno, Mercadé, muy buena tarde, muy bienvenido un día más a esta casa que es la tuya. Ya sabéis que esto es como el Guadiana, hay gente que aparece y desaparece en este programa de radio y hoy ha vuelto a aparecer el Mercadé. Bueno, qué curioso, sale el tema del tranvía y aparece por aquí otra vez Mercadé. ¿Qué es esto? ¿Es un sin vivir? ¿Es una pasión desordenada? ¿Qué es? Es un sin vivir. Es un sin vivir. Es un sin vivir porque mira que son pesados, desde el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, no sé si sabéis que otra vez aquello que parecía que estaba zanjado en el último pleno del ayuntamiento, cuando a Colau le dijeron que no a su proyecto de tranvía, que eso significó pues el cese del, no me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo se llamaba este señor que venía de Convergencia, que ganaba tanta pasta, bueno, que lo pusieron allí para dirigir todo el proyecto tranviario y que señor comiera? Señor Pera Macías. Exactamente, el señor Pera Macías. Ahora ya está recolocado, ya lo sabes. Que todos está, se recolocan, sí. Todos se recolocan, no hay problema. El Felip Puig como jefe del tram y el Pera Macías relacionado con Renfe y Rodalías. Exactamente. Bueno, pues parecía que el tema quedaba finiquitado, al menos hasta la próxima legislatura del municipio. Pues no, aprovechando una encuesta hecha por el Ayuntamiento de Barcelona, encargada por el Ayuntamiento de Barcelona, en que los resultados, según la alcaldesa, que fue quien los publicó o hizo que los publicaran, dice que hay más de un 65% de la población no de Barcelona, sino del área metropolitana de Barcelona, que está a favor del tranvía. Claro, nosotros eso ya lo ponemos en cuestión, porque la pregunta puede ser muy tendenciosa, ¿no? Y si no das información, pues claro, a la gente le preguntas, oye, ¿quieres que se unan los dos tranvías que están separados a través de la diagonal? La gente dice, sí. Pero si, por ejemplo, les informaras que esa unión va a costar 200 millones del presupuesto público, y les podrías hacer otra pregunta, les podrías decir a la gente, oye, ¿quieres el tranvía o prefieres que los 200 millones los utilicemos para, no sé, mejorar el bus, los buses de barrio, mejorar el transporte público de los barrios más obreros? Seguramente la contestación sería diferente. Pero bueno, con esa contestación, y se ve que asustando un poquito a Esquerra Republicana y a la CUP, que más o menos diciéndole, hombre, pero ¿cómo vais a estar en contra de lo que está diciendo la ciudadanía? Pues parece que está ganando apoyos. No los podemos asegurar, no avancemos, pero se siente tan fuerte la Colau, se siente tan fuerte como para ganar ahora sí el tranvía, que ha vuelto a convocar un pleno para el próximo viernes, en el que ahí se va a volver a votar si tranvía sí o tranvía no por la diagonal. Bueno, matizaciones. Bueno, los 200 millones son de entrada, ¿eh? Ya sabéis que luego, luego la cosa, que si ponme aquí, ponme allá, y va subiendo exponencialmente. Y matizar también que, bueno, la Colau, no, yo entiendo que lo que se siente es muy necesitada, aunque, y Barcelona en Comú también necesita un éxito electoral que presentara su, como aval para su próxima candidatura al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces es capaz de vender su arma al diablo para conseguir ese aval. Y está haciendo concesiones que no haría en su momento. Decir también que, bueno, ya sabíamos que la postura en este caso de la CUP era el tranvía. Siempre habían estado a favor. Ellos estaban igual que nosotros por la municipalización del tranvía, y que lo que se trata es de concretar antes de que todo esto se lleve hacia adelante, es realmente saber hasta dónde llegan las intenciones de unos y de otros. Evidentemente, todo esto se hablará o se está intentando negociar a última hora a lo largo de la semana, pero lo que sí que tenemos claro desde aquí, desde la sección sindical de la CGT en Transportes de Barcelona, es que de entrada el tranvía, el primero que se ponga en funcionamiento, no será hasta el 2025. La concesión se acaba en el 2032. De aquí al 2035, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que la contaminación, el tránsito, la diagonal siga igual, o vamos a arreglar y vamos a dar una alternativa de servicio público a lo que representa el tranvía, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos dicho que como empresa tenemos capacidad para gestionar todo el tránsito que haya en la diagonal de servicio público, y que si el tranvía inevitablemente tiene que llegar, pues quien explote el tranvía sea TMB. Eso es lo que hemos dicho, y que no estamos, por mucho que diga Barcelona en Comú, condicionados por una cláusula del miedo que parece ser que están vendiendo al resto de partidos políticos, de que si hay una línea de autobús que sustituye el tranvía en el tramo central de la diagonal, tendríamos que indemnizar al tram, ¿no? Pero yo creo que sería bueno pasar un poco de información, a ver qué es esto del tranvía, qué hay detrás y por qué se habla tanto del tranvía. No solo en Barcelona, se está hablando de tranvía en un montón de ciudades del Estado y de Europa. Sabéis que el discurso que hay ahora actualmente es la contaminación, ahora todos nos hemos hecho ecologistas, somos recicladores, sabemos separar el plástico del papel, del cristal. Y todo eso, pues ahora está generando una conciencia que está bien ecológica a la gente, ¿no? Cuando tú a la gente le dices que existe un medio de transporte que se llama tranvía, que no consume, no produce CO2, que solo consume electricidad, pues naturalmente la gente, todos, me incluyo yo, dices, hostia, qué bien, tenemos un medio de transporte que no contaminante, tendríamos que apostar por él. Pero luego miras qué hay detrás de eso, ¿no? Por un lado, qué empresas se benefician de esto del tranvía, y por otro lado, ves qué hipócritas que llegan a ser desde el ayuntamiento. Cuando empieza el discursito, el discurso ecologista, rápidamente las multinacionales que en España, por ejemplo, se dedican a fabricar trenes, el AVE particularmente, y metros, pues ponen en funcionamiento líneas de producción aprovechando ya mucha parte de la que tienen para el metro y para el tren para fabricar tranvías. Como no llegan a meterlos todos los tranvías que producen, pues empiezan a generar también desde estas multinacionales opinión en los políticos a base de, y ahí ya podemos suponer si pueden haber puertas giratorias, si pueden haber sobres, lo que sea, y empiezan a meter tranvías por todas partes, en Málaga, en Jaén, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Gijón, en Vigo, en muchos sitios, ¿no? Donde hay ayuntamientos realmente de izquierdas, no como lo que tenemos en Barcelona, esas empresas acaban siendo municipales. Tucson de Sevilla, por ejemplo, es municipal. El tranvía que se está haciendo en Valencia es de la Generalitat. No, en Barcelona tenemos un tranvía montado por las multinacionales, cuyo presidente es el Felip Puig, el mayor represor que ha tenido Barcelona en los últimos años, el gran represor del 15M, de las huelgas generales, lo tenemos ahí de presidente del tranvía. Y ahora tenemos a la izquierda progre, pues que se olvida de todo lo que ha hecho este señor, se olvida de que fue el responsable de que la Esther Quintana perdiera un ojo, de que fue el responsable de las multitud de detenciones que hubieron durante la huelga general, los montones de palizas que se dieron a la gente en el desalojo de Plaza Cataluña. Pues esa izquierda progre se olvida de todo, se olvida de las municipales, perdón, de las multinacionales, se olvida de este señor, del Felip Puig, y cogiendo solo el discurso ecologista, apuestan para que meta el tranvía por en medio de la ciudad. Y lo último, y con esto acabo mi rollo. Me has invitado, pues me aprovecho. Di que sí, si es que nunca te damos voz aquí en esta radio, aprovechate, hombre. Hace poquitas semanas, la Universidad de Barcelona publicó un estudio sobre el impacto ecológico / contaminación que tienen los turistas que vienen a Barcelona. Es un estudio encargado también por el Ayuntamiento de Barcelona, pero no publicitado por el Ayuntamiento de Barcelona, sino por la universidad, en el que se calcula pues todo el gasto que hacen los turistas que vienen a Barcelona en cuestión de energía, ¿no? Se ha calculado los cruceros que llegan a Barcelona, los aviones que llegan al Prat, lo que cuesta fabricar la comida que comen, reciclar lo que desperdician. Bueno, lo han ido sumando todo, así, en CO2, y al final resulta que cada turista que viene a Barcelona fuera contamina como si llevara un coche normalito, como el mío, que contamina, no de estos híbridos, 410 kilómetros. Cada turista. Bueno, entonces yo preguntaría a los ecologistas del ayuntamiento por qué seguimos fomentando este turismo masivo a Barcelona. ¿Por qué no acabamos con este turismo que cada turista que entra a Barcelona va a contaminar como si hiciera 410 kilómetros? Por eso digo que son unos hipócritas. Y uno ya está harto de esta gente, ¿no? De que vas de izquierdas, de que vas de ecologistas, de que vas de progresista, y luego te meten un tranvía de las multinacionales, donde los trabajadores que están en el tranvía están con el convenio provincial de Barcelona y en unas condiciones laborales realmente que dejan mucho de desear, sufriendo un ERE tras otro, Y es lo que se defiende, lo que están defendiendo y lo que el viernes la Colau va a defender en el ayuntamiento. Claro, la gran dicotomía o la gran historia está... ¿Qué quiere decir dicotomía? Bueno, el decir o una cosa o la otra. Vamos a coger una estructura y la vamos a poner sin mirar lo que hay detrás. No. El problema es que es lo que desde aquí hemos cuestionado también siempre, es que detrás de las estructuras tiene que haber, cuando tenemos la capacidad de decisión, que tocamos lo que a quien, digamos, los órganos que les toca tomar decisiones, tenemos que cuestionar absolutamente todo. Es decir, no solo las estructuras técnicas, sino las estructuras económicas, políticas y laborales que hay detrás de esas estructuras técnicas. Y yo entiendo que el tranvía será una maravilla a nivel técnico, allí donde se necesite, pero en la situación actual en Barcelona, detrás del tranvía está quien está enumerando Mercader hace un momento, un represor de mucho cuidado, un creador de una web de delación como era el Felip Puig, un señor que debe tener las manos manchadas de sangre de un montón de gente, y que detrás de todo eso no solo está este señor, sino está un montón de multinacionales como Globalvia, Axon, que ha estado condenada en Estados Unidos un montón de ocasiones por comprar voluntades políticas, y Moventis. Todo eso lo vamos a dejar a un lado. Y vamos a apoyar todo eso. Yo creo que no podemos apoyar algo con tapándonos la nariz y dejando de oler lo que hay detrás a podrido. Entiendo yo que municipalización es la solución, pero primero hay que mirar quién hay detrás de todo eso. Y primero hay que mirar también qué coste tiene el poner ese tranvía y poner esas estructuras. La dicotomía o tranvía o no se arregla nada en la diagonal es una cosa irreal, es un debate ficticio, es un debate que han ganado esta gente que está vendiendo un producto en teoría moderno y ecológico, pero que creo que podemos hacer de momento el servicio que necesita la ciudadanía de aquí al 2025 con autobuses de línea y simplemente implementando lo que tocaba, la D30, o mejorando la línea 7, sin más. Bueno, hoy nos ha dado por hablar y hacemos unos discursitos largos y yo voy a hacer otro. Vale, te toca. No, porque, claro, es que estamos otra vez con el tranvía, el dichoso tranvía. Yo soy conductor de la línea 6, una línea que pasa por la diagonal, que... Entro en la diagonal por Paseo San Juan y dejo la diagonal en Avinguda de Sarrià, ¿no? O sea que hago un buen trozo. Y un buen trozo por el donde no pasa el tranvía, El trozo de Passeig Sant Joan hasta Francesc Macià no pasa el tranvía. Como conductor de autobús digo que por la mañana sí que hay colapso circulatorio. Puede durar una hora, hora y media, que afecta al carril bus. No lo para, como se para la circulación de los coches, pero sí que lo afecta. Le hace reducir la velocidad. ¿Cómo se podría solucionar eso? Simplemente ensanchando un poquito más el carril bus para que los coches o las camionetas que ocupan más espacio no invadan el carril bus y los autobuses puedan ir circulando, con lo que no notarían si hay colapso circulatorio o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que suponiendo que por la tarde suceda lo mismo, de las 24 horas que tiene el día, solo hay dos que hay colapso. Solo hay dos que, haciendo el carril un poco más ancho, se solucionaría el tema. Y esto no pasa a los 12 meses del año. Porque hay meses en que, no sé por qué motivo, seguramente porque hay vacaciones, bueno, no hay ni colapso por la mañana ni por la tarde. Entonces yo pregunto, ¿es tan necesario meter el tranvía? ¿Es tan necesario gastarse, lo que decía Ramiro, 200 millones? No, serán muchos más. ¿Es tan necesario meter eso ahí? ¿Conocéis a mucha gente que va a coger, en el supuesto de que haya el tranvía, un tranvía desde San Adrià a Esplugas? ¿Conocéis mucha gente que haga este trayecto? Yo no conozco a nadie que haga este trayecto. Alguno habrá, pero no conozco a nadie. Normalmente la gente en Barcelona se desplaza, lo coge en un punto y lo deja en otro de Barcelona. No se cruza toda Barcelona. Para eso, para cruzarse Barcelona, ya tenemos los trenes, ¿no? Y también el metro. Entonces estamos diciendo, ¿dónde podemos invertir mejor el dinero? ¿Donde nos lo dicen las multinacionales o donde nos lo dicen los vecinos? Los vecinos de Nou Barris, desde hace un montón de años, nos están diciendo que están hartos de Sagalés, que están hartos de cómo están explotando la línea 81, 82, 83 y 80. Tiro para atrás. Están hartos. Barcelona en Comú, los socialistas también, se comprometieron a que esas líneas se iban a mejorar y iban a volver a TMB. ¿Habéis visto que haya pasado eso? No. ¿Se han acabado las obras del metro para unir la línea 9? No. Ah, pero ahora hay que hacer tranvía. Bueno, pues la posición que tenemos en CGT es que como no le queremos dar ni un duro a los multinacionales, y como tampoco nos vamos a declarar en contra del tranvía, lo que nosotros decimos es que de aquí a que se acabe la concesión, el año 32, en la que cada año desde la administración se le va dando dinero a las empresas del tranvía para que tengan beneficios y puedan repartir dividendos entre sus accionistas, cuando se acabe la concesión, municipalicemos, no lo saquemos otra vez a concurso, y a partir de ahí ya veremos qué hacemos, si unimos o no unimos al tranvía. ¿Y quién tiene que decidir si unimos o no el tranvía? Tienen que ser los vecinos, no los políticos. No tiene que ser ni Colau, ni Mercedes Vidal, ni los de la CUP, ni los de Esquerra Republicana. Tiene que ser la gente. Ereu hizo una cosa bien, solo una. Se atrevió a preguntar a la gente si queríamos el tranvía, sí o no. Montó un referéndum. De eso hace casi 11 años. Salió que no. ¿Os acordáis? El referéndum dijo no al tranvía por la diagonal. Ereu tuvo que dimitir. Ereu dimitió. Parece que el verbo dimitir no lo tiene en su cabeza Colau, porque ella no se atrevió a hacer un referéndum, pero se atrevió a llevarlo a un pleno municipal, que le salió que no. Y no solo no ha dimitido, sino que vuelve a sacar el tema, a saber por qué. Y ahí lo dejo. Bueno, vuelve a sacar el tema porque no tiene otro argumento político de cara a las elecciones y está buscando desesperadamente una victoria para ponerse la medalla. Pero bueno, yo creo que la mejor victoria era ver cómo fue su compromiso electoral, haber disuelto las unidades antidisturbios de la Guardia Urbana, no justamente esta. Pero en fin, vamos a hacer un pequeño homenaje y me gusta este grupo que hemos escogido hoy, que se llama Siniestro Total. Siniestro Total, eso es lo que va a pasar. Siniestro Total. Y el homenaje lo hacemos a la creadora de un programa que yo vi en sus últimos, bueno, lo vi en mis últimos días de juventud, que era La Bola de Cristal, que la creadora del programa era la Lolo Rico, que nos... No eras muy grande tú ya, en esa época. Pero a mí siempre me han gustado estas cosas así. Porque La Bola de Cristal, tú tendrías 16 años. Bueno, ¿y qué? O más. O más. Pero bueno, creo que fue uno de esos programas fantásticos. Tú eres de un globo, dos globos, tres globos. Y del locomotoro. Sí, y el capitán Tan, ya lo sé. Y Valentina. Y Valentina. Tan dulce y fina como una sardina. Yo me he enganchado a todo programa, a todo tipo de programas de estos así infantiles. Y vale, vamos a poner esta canción que grabaron en directo para el programa este de La Bola de Cristal. Hoy, en esta cuarta parte, y la voz de Lolo Rico. Va, un momentico. Bueno, os recuerdo además que va a tocar en directo, como es habitual en estos conciertos. Los grabamos en directo, aunque después los emitamos en diferido. Este grupo hace música pop rock, aunque en realidad no es ni pop ni rock, pero lo que sí es verdad es que fue precursor de la música pop de los 80 en Galicia, que tiene en el mercado varios LPs y que además ha compuesto muchísimos temas. Entre otros, creo que serán los últimos que han compuesto, los dos que hoy van a interpretar de La Bola de Cristal, que ellos mismos os presentarán. Tenemos aquí con nosotros a Siniestro Total. Bueno, pues ahí hemos tenido a los Siniestro Total y La Bola de Cristal y a Lolo Rico. Bueno, ya que hablamos de medios audiovisuales como esta radio, Radio Contrabanda, pues eso, hacemos un recuerdo de programas que nos han impactado y que nos han llegado y que nos han llenado y que de alguna manera también nos han formado. Estábamos dándole los últimos coletazos ya al tema del tranvía. Ya sé que los que nos seguís constantemente en este programa, que sois multitud y un montón de gente, vamos, solo puedo decir que me llena de orgullo todos los tweets y todas las WhatsApp que me que enviáis a este programa diciendo que sigamos ahí hacia adelante. Pues habéis oído hablar un montón de veces del tema del tranvía, pero bueno, nosotros desde nuestra sección sindical, desde la CGT en Transporte de Barcelona, le damos la importancia que tiene a un transporte que es un transporte privado que intenta introducirse dentro de la ciudad de Barcelona y nos llama poderosamente la atención. Ahora ya, pues ha intentado disimularlo un poco, pero digamos la postura que está teniendo la dirección política de TMB. Recordar que hacia el mes de abril del año pasado nuestra jefa Mercedes Vidal se dedicó a pasear en un autobús para desacreditar el servicio de autobuses de la Diagonal que ella llevaba gestionando 3 años y pico. Ahora no se ha atrevido, ahora incluso, vamos, permanece callada, no ha dicho nada a favor ni en contra del tranvía, lo cual también nos dice cuál es su situación. Después de meses y meses estará a favor de un medio que va a hacer la competencia directa a un servicio público que ella preside como es el tranvía, pues ahora de momento prefiere estar callada, pero lo más curioso es que no defiende para nada la postura o el futuro económico de TMB en esta cuestión. Venga, ponte en situación, anda, va. Es que es tremendo. Cuando piensa que me enrollo como una persiana, no me hace ni caso. Que sí, hombre, que sí. Que desde aquí anunciamos solemnemente que el viernes vamos a estar en el pleno del ayuntamiento si la Guardia Urbana nos deja entrar, porque la última vez que estuvimos allí nos sacaron de malas maneras. La Guardia Urbana, ¿de quién? De Colau. Pero nosotros somos gente muy pacífica y iremos allí pues a expresar nuestra opinión de forma pacífica. Ah, yo me llevaré la chichonera. Y nuestra opinión es así de simple: no al tranvía de las multinacionales. Si algún día tenemos un tranvía del pueblo municipal, adelante. Pero de las multinacionales, no. Para que hagan negocio con el dinero de la gente, de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, no, ni pensar, ni hablarlo. Que se entienda fácil, y con esto acabo. Lo que está pasando con el tranvía es como si la Generalitat ahora dijera, pues voy a hacer un pedazo hospital de puta madre en Igualada, porque hace falta allí, en el Anoia, y luego se lo da a Deslas o a la Quirón o a quien sea para que haga negocio con él. Para que haga negocio con él. Es lo mismo. La Generalitat, el Ayuntamiento, la AMB, lo que pretenden hacer es pagar la infraestructura del tranvía, la catenaria, la vía, las estaciones, y luego le da el negocio para explotarlo a una multinacional. Y lo que es peor todavía, con unos números que dicen que si la multinacional no gana lo que tenía pensado ganar, la administración le pondrá lo que falta. O sea, es un negocio redondo. Una pregunta. ¿Sabes que la gente que está a favor del tranvía, le da igual que sea público o privado? La PTP. La PTP. Los progres de la PTP. Pues nos achacan ya últimamente de que, jolín, tanto decir público y público, y nosotros, ¿a qué colegio hemos ido? ¿Merca? ¿Público? ¿Público? ¿A qué servicio médico vamos? ¿Público? Vale, pues ya está, con eso está todo dicho, porque dicen que los que estamos defendiendo lo público por la diagonal, luego llevamos o hemos estudiado en colegios privados o vamos a médicos privados, ¿no? Pues no es cierto. Sí, nos acordamos que la primera propuesta que le rechazó la plantilla de autobuses a Colau en el último convenio fue que nos querían hacer un seguro privado. Ahí está. Salir de la sanidad pública, también lo hacían con una cosa, sacándonos dinero de un supuesto aumento salarial que iría destinado a hacernos tener un médico privado. Y la plantilla le dijo que no. ¿Le podrías contestar eso cuando te lo digan? Vale. No, ya como seguramente estarán escuchando este programa, pues ya queda la contestación hecha, Ni hemos ido a colegios privados. Si realmente han dicho esto, es que son unos marranos, por no decir cerdos, Pero son unos marranos. Vale. Pues dicho esto, y ya has introducido un tema que considero... ¿El de los cerdos? No. No seas así, hombre. Va, has introducido el tema de convenio. Que... Hostia, es que estoy rabioso. Ya, bueno, la rabia... ¿Qué es aquello que decían? Quien siembra la miseria recoge la rabia. ¿Sabes qué pasa, Ramiro? Y te prometo que con esto acabo. No, me prometas nada, que luego no lo cumples, canalla. Que da mucha rabia, porque si esto te lo dice la gente de derechas, que sabes que van a llenarse los bolsillos... Sí, los que firmaron el tranvía en su momento, el Pera Macías... Y que su misión en la vida es esta, ¿no? Pues... Pero cuando te lo dicen los que se suponen que están a tu lado, y cuando han tenido un discurso muy radical antes de llegar a donde están, y los ves donde están, y hacen lo mismo que los que estuvieron antes que ellos, es que da mucha rabia. Ya está. Bueno, pues nada, se nos acaba la rabia y ahora vamos a... poner alternativas. Como hemos siempre dicho, nosotros cuestionamos muchas cosas, pero cuestionamos muchas cosas porque también tenemos alternativas a todas esas cosas. Y cuestionamos el tema del tranvía privado porque tenemos alternativas. La alternativa está clara, es más económica y más fácil de poner. De momento, hasta que no llegue el 2025, el bus público. Y ya lo que nos toca este año es ir preparando como plantilla de autobuses nuestro próximo convenio, que ya veremos con quién nos toca negociarlo. Recordar que la última vez que negociamos el convenio fue justamente con esta mayoría municipal, con Barcelona en Comú. De extrema izquierda. De extrema izquierda, en su momento, que cogió y las decisiones de toda la plantilla se las pasó por el forro. Eso sí, puso una foto en su Twitter con, al lado, en la tumba de Carlos Marx. Nuestra jefa, por supuesto. La roja. Bueno, pues... Y verde. Pues... La sandía. No es roja y verde, una sandía. Sí, roja y verde. Bueno, pues justamente eso, el último contacto que hemos tenido con el Ayuntamiento de Barcelona fue ver cómo aquello que había decidido la plantilla lo obviaban, lo dejaban a un lado y cogían lo que a la empresa, no a la plantilla, a nivel social y laboral, le convenía. Cogieron intentar sacar el máximo beneficio de la misma plantilla, ¿no? Recuerda que no hace mucho hemos entregado 1,000 firmas en el Ayuntamiento de Barcelona, precisamente denunciando todo esto, lo que está pasando en TMB, y en la que se pedía la dimisión o el cese de la presidenta Mercedes Vidal, y se pedía también podernos reunir con Colau para expresar lo que opinamos, la situación que está pasando en nuestra empresa y el transporte público de nuestra ciudad. Ni nos han contestado, no se han dignado a contestarnos, ni para decirnos que no, o tenemos problemas de agenda, es imposible, no. Han pasado de nosotros y de las 1,000 firmas que llevamos. Esto es la democracia de izquierda. Bueno, pues contra esa misma situación, contra un comité de empresa que está lo que le dice la dirección de TMB, nos toca, como siempre, a la plantilla de autobuses pelear por unas mejores condiciones laborales y sociales. Y bueno, ya en el próximo Utopía empezamos a calentar motores con unas propuestas que ya habíamos sacado en su momento, pero que las empezamos a sacar en el próximo Utopía de cara al próximo convenio. Y hay una que está muy clara y que está en boca de todo el mundo, que es el tema del desplazamiento. Volvemos a decir, no es una cosa que no se pueda conseguir, en otras empresas está, y para nosotros, para TMB, es perfectamente asumible el tema de los desplazamientos. Sí, lo que estamos pidiendo es algo que ya están disfrutando en Sevilla, que es que el tiempo de desplazamiento de la cochera al relevo, o del relevo a la cochera, sea contabilizado como jornada. Estáis viendo que desde la firma de este último convenio la empresa se ha subido mucho, se ha echado mucho para arriba. Lo que está pasando ahora en la conducción no había pasado jamás, al menos en los 26 años que llevo yo en la empresa. Compañeros a los que se les cambian el servicio continuamente, escogidas de línea, o que se quedan sin servicio en fin de semana y matinales que plegan a las 6 de la tarde. Y ya, lo último es compañeros que pueden ir a 3 líneas diferentes un mismo día. Y no es que estén de guardia, es que les montan así al servicio. Entonces creemos que si hacemos una batalla grande por esto, igual como la han hecho en Sevilla, porque Sevilla tardaron más de un año en firmar el convenio, manifestaciones, huelgas, y al final consiguieron eso. Pues yo creo que para el colectivo de conducción, conductores y conductoras, y la guinda de este convenio tiene que ser eso, conseguir que el tiempo a relevo se pague. ¿Cómo lo han hecho los compañeros de Sevilla? Muy fácil. Absolutamente todos los puntos de relevo que hay en Sevilla están cuantificados en tiempo. ¿Cuánto se tarda desde ese punto de relevo a volver a la cochera? Imaginémonos Barcelona. Yo, por ejemplo, hoy he acabado en Plaza Tetuán. Entonces se me tendría que calcular, si estuviese en Sevilla, cuánto se tarda en transporte público desde Tetuán a la cochera del Triángulo. 30 minutos, 35. Bueno, eso se me consideraría jornada. Eso en Sevilla, a día de hoy, ya lo tienen. Uh-huh. ¿Qué pasaría en TMB si conseguimos eso? Adivinar qué pasaría con los puntos de relevo. Nos los pondrían muy cerquita de las cocheras. Muy cerquita, ya lo veríais. Pero bueno, yo creo que para conductores, a falta de ratificarlo esto, desde luego, en alguna asamblea general, tiene que ser la lucha principal. Y los mecánicos, pues algo que van reivindicando desde hace mucho tiempo, que es tener jornada, como ya la tuvieron, de lunes a viernes, y en los fines de semana un sistema de guardias mínimo para lo que pudiera salir. Uh-huh. Bueno, pues con eso, y un aumento salarial decente, ya tenemos un convenio. Ya tenemos un convenio. Y alguna que otra victoria de CGT, ¿no? De esas que vamos obteniendo por ahí delante de los tribunales, pues no está nada mal. El otro día en la cochera de Horta, haciendo permanencia, pues bueno, aunque suene mal decirlo, pero a mí me pone decirlo, pues compañeros que nos agradecen, nos felicitan la última victoria, que era el tema de los 118 compañeros y compañeras que ya han cobrado, ¿no? A un promedio de 100 euros. O sea, y hay gente, pues eso, de días que tenían que cambiar de fiesta oficial y que la empresa no les quería pagar. Entonces, bueno, creo... Sí, es una sentencia que la empresa ha recurrido hasta el final, que la pusimos para todos aquellos compañeros que trabajaron fiestas oficiales, que no les tocaba trabajar. Acordaros que los grupos A y B, hay en cada uno 7 fiestas, y hay un acuerdo que en caso de que trabajes una que no te tocaba trabajar, te tienen que dar un plus. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues la empresa eso no lo hacía, diciendo que es que eso eran cambios voluntarios, que la gente lo hacía porque quería, pim, pam, pim, pam. Se comprobó que no era, sobre todo a la gente más joven les decían, tú venme a trabajar mañana que, uh-huh, que me hace falta. Bueno, esto a la empresa le ha costado unos 15.000 euros que ya ha abonado. Algunos compañeros, 118 en concreto, lo habéis visto en la última nómina, que habéis tenido un ingreso extra, y si no sabéis de qué es de esto. Sí, no, bueno, la sentencia ganada por CGT. Lo preguntaban y le confirmábamos una vez vista la nómina que era ese ingreso. Entonces, bueno, ahí estamos. Estamos como siempre con los dos brazos, ¿no? El brazo de la pelea y el brazo de las denuncias judiciales. Hablando de denuncias judiciales, hacia final de mes se va a celebrar el CEMAC, el acto de conciliación por el tema de la denuncia que pusimos en el bus turístico. Para los que no estáis asignados todo el año al bus turístico, los que estáis 6 o 7 meses, cobréis, y las que estáis asignadas 6 o 7 meses, cobréis todo el año la prima del bus turístico, que la empresa se niega a pagaros. Sí, pues bueno, es una nueva denuncia que ponemos porque la empresa se inventa sistemas de descanso que no están pactados, uh-huh, en convenio. Como sabéis, solo tenemos 4 sistemas de descanso en convenio. El 57, el 65 y el 72. Y el bus turístico. ¿Qué hace la empresa? A los compañeros que están en el bus turístico, están, parte de ellos, están solo la temporada de verano como bus turístico, cobrando el plus de bus turístico, y luego el resto del año los mete al grupo 65, con lo que se crea un nuevo sistema de descanso. Medio año de bus turístico, medio año del 65. Uh-huh. Eso sí, no se pueden coger las vacaciones en verano, como exige el bus turístico, y no pueden escoger grupo de descanso como pone en el convenio. Con lo que ahí está la demanda y esperamos ganarla. En caso de ganarla, pues los compañeros del bus turístico quedarían asignados todo el año, independientemente de dónde vayan a trabajar, si a línea o al bus turístico, en el calendario de bus turístico. Y claro, todo el año cobrarían los pluses del bus turístico. Bien, pues en ese tipo de peleas, en el tipo de peleas judiciales, y en el tipo de peleas que necesita que os impliquéis todas y todas los que trabajáis dentro de TMB, es lo que nos vamos a ver a lo largo de este año. Porque evidentemente, de nada sirve que hagamos 2000 programas, no, de nada sirve que nos juntemos aquí, yo decía antes 200 años de experiencia, pero ya sabéis que lo mío no son las matemáticas, de nada sirve que vengamos cada lunes aquí si luego la gente que está escuchando ese programa, si la gente que sufre las condiciones laborales que no son tan idílicas como plantea la dirección de TMB, no pelea por mejorarlas. Entonces, creo que es el momento de que empecemos, como decía el compañero Cárdenas, hace un programa o dos, o no lo recuerdo bien, a hacer cuisinet de cara al futuro. Cuisinet significa que ya sabéis, lo que hemos conseguido de forma relevante ha sido en base a liarla. Y cuando la liamos, hay sus implicaciones. Entonces, bueno, vuelvo a repetirlo. De nada sirve todo este tinglao si detrás no estáis todas y todos vosotros para apoyar aquello que luego nos beneficia a todos y todas colectivamente, ¿no? No puedo con este hombre hoy. Mercadé. Ponte en situación, hombre. Bueno, el tema del convenio, seguimos en ello. Sí, el convenio va a dar mucho de sí, hombre. Uh-huh. Yo te veo que estás hoy preocupado, pero hay que animarse. Hay que animarse. Ha sido un jarro de agua fría lo del tranvía cuando pensábamos que estaba finiquitado, al menos hasta las próximas elecciones municipales. Y de repente, ala, este viernes otra vez, mandanga. Mandanga. Bueno. Pero mandanga política, que es la que pasará la mandanga, porque pasará. Lamentablemente, y las cosas son así, pues la ciudadanía no se va a implicar mucho en el tema, porque para eso ya tenemos a los políticos que piensan por nosotros y son más listos que nosotros y saben lo que nos interesa, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Ironía. Y bueno, tendremos nuestro convenio. Yo creo que en nuestro convenio la gente se interesará más, ¿no? Porque ya es algo que la experiencia también es un grado. Cuando la gente ha visto que después de movilizarse consigue los 2 días de descanso sin perder un duro, pues ya se ha dado cuenta que la movilización vale la pena, y si no, pues nos vamos a quedar pues como hemos estado estos últimos 4 años, con una mierda de convenio firmada por unos miserables sindicalistas. Vale, pues, ala, de momento voy a poner, ala, para darnos ánimos, al bongo botraco, que hace mucho tiempo que no vienes. Ah, muy bueno, el bongo botraco. Que no hace mucho tiempo que no vienes a acompañarnos, el bongo botraco. Vamos a darle caña al bongo botraco y una canción fantástica, Caminante para arriba, Caminante para abajo. Perdonar, sientes que es urgente no dar un paso atrás. Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar. Pues amigo, no hay camino, se hace camino al andar. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, viento se vuelve a favor. Ya verás que no es tan difícil. Ya verás que no es el final. Ya verás que queda más cerca. Ya verás si más lejos estás. Ya verás que no es tan difícil. Ya verás que no es el final. Ya verás que queda más cerca. Ya verás si más lejos estás. ¡Sí! Tienes la energía, tienes ganas de empezar. Tienes la salida, tienes la oportunidad. Está todo en tus manos, no lo dejes escapar. Quita ya las penas y vamos a caminar. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, viento se vuelve a favor. Ya verás que no es tan difícil. Ya verás que no es el final. Ya verás que queda más cerca. Ya verás si más lejos estás. Ya verás que no es tan difícil. Ya verás que no es el final. Ya verás que queda más cerca. Ya verás si más lejos estás. Cada paso que doy es un paso que vive. Cada paso hacia adelante es un paso que vivo. Caminando, voy caminando. es una autopista de alguna hasta la tumba, sino un espacio para crecer bajo el sol. Caminando, voy caminando. Que no es tan difícil. Caminando. Que no es el final. Sigo andando. Que queda más cerca. Caminando. Si más lejos estás. Sigo andando. Que no es tan difícil. Caminando. Que no es el final. Sigo andando. Que queda más cerca. Caminando. Si más lejos estás. Ya verás. Que no es tan difícil. Ya verás. Que no es el final. Ya verás. Que queda más cerca. Ya verás. Si más lejos estás. Ya verás. Que no es tan difícil. Ya verás. Que no es el final. Queda más cerca, ya verás. Si más lejos estás. Caminando. Bueno, pues lo pongo otra cosa. Caminando, que es lo que hay que hacer. Empezar a caminar para conseguir lo que queramos. Ya sea la jubilación a los 60, que era otro de los puntos que teníamos en el convenio, o cualquiera de aquello que nos propongamos, ¿no? Pues sí. Hay que ponerse las pilas, estar animados, buscar compañeros y movernos. Y importarnos un bledo quien tengamos delante, porque tengamos quien tengamos, nos va a querer fastidiar. Conclusión. Sí, esa es la conclusión. No, esa es la conclusión, sí, ahí estamos plenamente de acuerdo. Hubo gente que se quedó deprimida del resultado de las últimas elecciones sindicales, pero bueno, lo que está claro es que no van a ser, si quien nos firma el convenio, es así, si quien nos firma el convenio son los mismos que nos firmaron el último convenio, vamos a tener un convenio igual o similar al que hemos tenido, o sea, un convenio malo, muy malo, de los peores que se han firmado. Si al convenio se firma porque la plantilla se moja y se moviliza, tendremos un buen convenio, muy buen convenio, porque estamos bien situados y esta empresa va bien. Podríamos tener un buen convenio. Uh-huh. Y no lo decimos solamente nosotros, sino Mercedes Vidal. Dice que ahora es el momento en que TMB está en mejores condiciones, lo cual a mí se me viene a la cabeza y decir, ostras, pues si estamos en buenas condiciones de gestionar el transporte público, apostemos por la gente que trabaja dentro del transporte público, recuperemos las líneas de bus Nubarris, hagamos la lanzadera que la va a hacer una empresa privada del Parque Güell, hagamos también la lanzadera que actualmente está haciendo otra empresa privada que va desde el Hospital del Mar a el Hospital de la Esperanza, recuperemos las líneas que teníamos en TMB de Nibus, apostemos por el aerobús y empecemos realmente a recuperar aquello que tendría que ser el gran conjunto de transporte público dentro de la ciudad. Ahora teníamos una oportunidad también con el tema del bicing, pero aquellos que venían a cambiarlo todo y aquellas que venían a cambiarlo todo resulta ser que siguen estando donde estaban todos. Y el bicing se lo ha llevado una empresa privada en vez de municipalizarlo, igual que el contrato de basuras. Pero bueno, volvemos a lo nuestro, volvemos a lo que como trabajadoras y trabajadores de autobuses nos afecta y también le afecta a los usuarios y usuarias del transporte público. En el fondo, cuando buscamos todo eso, buscamos también calidad y calidad en el servicio público. Calidad que tiene que pasar por un buen transporte público y por que el transporte público no sea de copago, pienso. Muy bien, Ramiro, hoy estamos espléndidos tú y yo, hacía tiempo que no nos soltamos unas chapas aquí, que bueno, ya nos queda poquito. A las preguntas que nos hacíais esta mañana en la cochera, yo al menos me resulta imposible contestar. La cosa está de que ya tendríamos que estar con la escogida hecha. Siempre ha entrado en vigor después de Reyes y no está la escogida hecha ni se sabe cuándo va a empezar. La única noticia que sabemos es que se retrasaba y que había un proyecto de la dirección de la empresa de que entrara en vigor después de Semana Santa. Pues los que estáis sufriendo o padeciendo una mierda de servicio, perdón, hoy estoy mal hablado. Bueno. Un mal servicio. Los que estáis y tenéis ganas de cambiaros, pues hay que esperarse, hay que esperarse. Y también tendríamos que presionar para que saliesen los servicios como tienen que salir, con los puntos de relevo donde tendrían que estar y con partidos razonables. No partidos de estos de 3 horas. Vale, pues nada, agradeceros al José y a ti que hayáis estado aquí en este programa. El José y yo te lo agradecemos a ti. Bien, eso me gusta. Bueno, y nos vamos despidiendo ya hasta la semana que viene. Nos vamos despidiendo desde las ondas libres de esto de Radio Contrabanda. Este es vuestro programa Radio Rosco. Y lo dicho, hasta la semana que viene, imitando al compañero que normalmente está aquí, cuidadito con el rosco. Allá va nuestra canción de despedida. Nuestra canción de despedida, mi jefe es un cabrón. Pronto.